El próximo viernes 11 de julio se realizará una peña folclórica en el espacio Carlos Alfredo con personas de diferentes territorios. Va a haber gente de Córdoba, de Montevideo, de Canelones y de Santa Lucía. Y el sábado, viernes 11 de julio, y el sábado 12 de julio se realizará el arte a la cacerola que se realiza todos los meses en el espacio Carlos Alfredo, en esta ocasión con Guillermo Ud, trío. Para conocer un poquito más de estas actividades que organiza el colectivo Espica, que se realizan en el espacio Carlos Alfredo, estamos compartiendo acá, tenemos de invitado a un compañero de la casa, a Lucio Martínez. Así que bienvenido, Lucio, al mundo Le Falta un Tornillo, y bueno, un gustazo estar compartiendo contigo. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Un gustazo siempre estar acá en esta casa. Bueno, como en este caso como vocero de las actividades de este espacio lindo. Buenísimo. Bueno, Lucio, una peña folclórica que no sé si se ha hecho antes en el espacio, creo que no, es la primera vez. El viernes 11 de julio, justo coincide la fecha con la actividad de la Casa de Juan, está un poquito desfasado el horario ahí, capaz que la gente ahí se arregla, puede picar de una a otra ahí, veremos. Bueno, pero la peña tiene muchos participantes y tiene pinta de que va a entrar en calor, entonces quien vaya a la Casa de Juan, creo que puede después venir por acá perfectamente y unirse. Va a agarrar una parte de la peña, por lo menos va a agarrar. Por supuesto. Bueno, contanos un poquito qué va a estar sucediendo el 11 de julio. Bueno, como vos decías, Carlitos va a estar recibiendo convocados por el Impulso del Agua, recibiendo a personas de diferentes territorios. Va a estar Romy Canistrato, Daniela Medrano, Susana Freis de Córdoba, las tres. Va a estar Gabriela Rodríguez y Rodrigo Calzada de Montevideo. Y después tenemos a Ana Chacha de León de Neptunia, Juli Brandini, Enzo Bonici y Vani Rojas de... Bueno, Enzo Bonici y Juli de Santa Lucía, Vani de Montevideo, aunque actualmente está por aquí. Vani va a estar con la danza. Y bueno, pero es una ronda abierta. No sé, de Montevideo también de Canelones, porque ahí en Palme de Nicolás. Tenés razón, ahí en el límite, confuso, tenés razón. Y bueno, y es una ronda abierta, a quien quiera unirse, va... O sea que además de los artistas que están anunciados como para formar la peña, digamos, está abierto a alguien que se quiera venir y se quiera sumar también a compartir su arte. Exacto, está totalmente abierto a quien quiera dejarse llevar con la música, la danza y el calor humano que va a haber. La entrada es libre, con sobre artístico, importante espacio calefaccionado, y bueno, habrá barra con bebidas y comida. Divino, divino. Así que está buena la convocatoria, ¿no? El agua y el impulso colectivo convoca a personas de diferentes territorios, dice que está, bueno, va a estar, el tema del agua va a estar ahí uniendo los territorios, como es lo que hace el agua, ¿no? Que nos une, ¿no? Totalmente, siempre presente de alguna manera acá en estas actividades que se hacen por aquí. Divino. Lucio, y bueno, y viene un nuevo arte de la cacerola también, que va a ser el sábado 12 de julio. ¿Es el tercer arte de la cacerola del año o el cuarto? Bueno, ahora me agarraste desprevenido, pero creo que es el... Sí, el tercero, ¿no? Sí, y bueno, al día siguiente, 12 de julio, recibimos al querido, ya amigo creo de esta casa, Guillermo Wood, pero no viene solo, viene en formato de trío junto a Antonio Peña y Andrés Pigato. Bueno, como siempre, entrada libre, con sobre artístico, Vamos a estar sirviendo un guiso vegetariano, bien calentito. Y bueno, es eso. Bueno, ahí va. Y como capaz que está bueno contar igual de qué va el arte de la cacerola para quien no conozca. Bueno, el arte de la cacerola es un evento gastronómico artístico. No sé qué más decir ahí, que el guisito es como la comida, el plato predilecto por ahora. bueno, también tenemos bebidas de diferente tipo y un ambiente siempre precioso, divino. Bueno, es eso. Y llama el encuentro, ¿no? Como que un encuentro, sí. El encuentro es parte esencial de lo que ocurre ahí en los artes, ¿eh? Exacto, siempre nos dejan algo más que solo ese arte que presenta el artista, y bueno, es como que siempre florece algo más ahí de ese encuentro. Divino. Y tenemos algo más, que hay varias cosas. Y bueno, sí, está movido el espacio para no quedarse, para no enfriarse con estas bajas temperaturas. Y hay otra cosa ahí, que hablando de cosas de este mundo y otro mundo, hay algo que viene de otro mundo, que es el mondongo del espacio, que bueno, va a ser el 20 de julio que se retira. Hay que traer recipiente y bueno, los precios son 1 por 250 y 3 por 650. Ahí está. Bueno, el mondongo del espacio ya es un clásico. Ahí va. Buenísimo. Y yo le quería preguntar, disculpe. Ay, se vino Roquecito. Qué temprano que vino. ¿Cómo anda, Roquecito? Salude primero. Preséntese. Buenos días. ¿Cómo te dicen acá en este programa que yo siempre escucho? Ese de antes, ¿vio? ¿Usted le dieron permiso para hablar en este programa? Perdón que lo trate. No, pero yo tengo con el amigo Lucio. Bueno, sí, está bien. Somos así como congéneres. ¿Vio? Te lo iba a decir, ya me olvidé lo que iba a decir. Iba a preguntar algo del mondongo. Ah, sí, tiene chorizo colorado, el mondongo. No, Lucio. Buena pregunta. Tiene muchas calorías, usted sabe, porque igual que los guisitos esos vegetarianos, yo aprendí a comer guisitos vegetarianos acá en los artes de la cacerola, usted sabe. ¿Sí? Sí, le dan unas calorías bárbaras. Yo vengo, como todo el mundo sabe, vengo en bicicleta y vengo de bermuda y chancleta, como siempre, ¿no? Usted sabe que se come ese guisito vegetariano compartiendo acá con la gente y le entran unos calores. ¡Ah! No sabe lo que sé. Algún vinito se toma también, me parece. Bueno, sí, algún vinito nos tomamos. Pero el guisito es que es muy rico. Yo le digo a la gente que se venga, porque además de todas las cosas que se ven y se escuchan, son espectaculares. Guiso picante, además, porque siempre anda circulando ahí un frasquito rojo de una... O alguna siracha o algún chile ahí caserito, ahí que hace Guillo de Santi. Que me lo empiné el otro día. ¿Para qué? Es para ponerle un toquecito, sí. Es para abusar. Una cosa, pero otra pregunta, eso yo le dije, porque no te pregunté, Lucio, discúlpame, ¿no? Pero ahora que te estaba escuchando, la peña, ¿no? La peña. Ay, vio que ahí se tiran lata y esas cosas con la pelota, como las peñas de antes, ¿no? ¿No? ¿O no? No, eso es con Peñarol, me parece. Ah, disculpe, claro, usted agarró para el lado deportivo, que es lo mío, ¿no? Pero sí, la verdad que muy linda la grilla que vino a presentar, le agradezco. ¿Y hay alguna actividad más hacia adelante que te acuerdes ahí que haya prevista? Y sé que hay, no las tengo acá. Sin fecha. Sí, tenemos los artes de la cacerola definidos de hasta la última fecha, que es en octubre. Hay una muy interesante que viene después de la de Guille, de una barra. Sí, ahí. Un evento misterioso. Ah, sí, sí, sí. Es que hay un misterio en todo eso que no se puede decir todavía. No sé si se puede decir todavía, claro. Pero tú lo sí, capaz que sí. Es cierta barra, dice. Hay una barra de gente que se va a juntar y va a hacer cosas acá. Sí. Qué misterio. No sé. Sí, capaz que le adelanto, que usted ya sabe, tal vez, Lucio, pero va a participar gente de este programa, no, del que sigue. Ah, bien. Eso. No sé si hay bastante pista, creo. Sí, costó darle eso. Permiso, pero bueno. Bueno, sí. Y también gente de diferente territorio va a tener, ¿no? Me parece, puede ser, quizá. A ver. Sí, creo que hay una lista, me parece. Ah, claro, cierto. Sí. Gente, es un espectáculo internacional, me parece. Que se viene. Vamos adelantando, tirando de a poquito para generar expectativa. O para no generarla. No, que es lo único que podemos generar, ¿qué quiere que le diga? Pero está, no quiero interrumpir la entrevista, perdón. Y bueno, y después están, se empiezan a mover, parece unos toques los domingos. Que bueno, los toques domingueros, eso es nuevo. Todavía no tienen nombre, capaz, los toques los domingos por ahora. Vamos a ver qué nombre adquiere con la marcha. Pero sí, hay varias... ¿Hay algunos artistas confirmados, confirmades? Sí, bueno, sé de Eli Almic y de... Porque no quiero dejar a nadie afuera. Bueno, porque... pero de los que sabemos que están confirmados. Sí, Eli Almic y Diego, digo, Presa, ¿no? Ellos están confirmados y... Tremendo sí. Artistas. Man. Creo que... No me recuerdo la fecha ahora, pero no podemos, importa, podemos falta buscarla tiempo igual y la para eso, ¿eh? Sí. Y bueno, así que divino. Bueno, con el arte de la cacerola con Guille Wood también son muy lindas. La última instancia que tuvimos fue, creo, sobre fines del año pasado, que presentó dos documentales, ¿no? Sobre sí, Guille, bien, que además de músico es tremendo documentalista. Ha estado acá, lo recuerdo a Guille, en un aquelarre. También un espacio tipo como La Peña, ¿no? Del que quiera sumarse, compartir. Y bueno, yo recuerdo conocerlo ahí. Y bueno, después, sí, con dos documentales de su autoría, tremendos. Y sí, y ahora viene a Unarte la Cacerola. Ahí va. Nosotros lo conocimos a Guille Udo, un día estábamos haciendo el programa y cayó y se sentó acá. A compartir el programa, así fue como lo conocimos. Muy bien. Divino, sí, bien, bien. Que bueno, creo que estaba por Meraki ahí. Claro. Y bueno, no sé, porque un jueves, bueno, capaz que era cuando hacíamos los viernes. Ah, una época ser. Que hacíamos los viernes. Y hasta los sábados de mañana. Bueno, sí, también. Gente sacrificada. Y qué lindo, a mí me encanta el sábado de mañana, me encanta pasar radio. Algún día volveremos. Y bueno, que andaba por acá en el pueblo y bueno, sabía que estaba el programa y cayó ahí, estuvimos compartiendo un rato y así fue como nos conocimos. Ahí, desapareció bien, bien de él, así de ese, también ese espíritu de documentalista, de investigador, de bueno, andar viendo qué cosas ocurren en los pueblos, ¿no? Porque los documentales estaban divinos, los documentales que presentó la otra vez, que tienen con eso de ver de conocer cómo la idiosincrasia a los pueblos, qué cosas ocurren, ¿no? Exacto, sí, muy humanos, que no, bueno, es algo, muy una característica del documental, pero qué humanos son los documentales del Guille, sí, totalmente. Tremendo. Bueno, Lucio, muchas gracias. Igual te invitamos para seguir compartiendo programas. Y está calentito, acá está difícil de irse, me tendré que quedar un ratito más. Quédese para el programa que viene, quédese. Sí, lo invitamos, Lucio, usted ya sabe. Bueno, estamos charlando con Lucio Martínez, integrante del colectivo Speak acá del espacio Carlos Alfredo, para contar algunas de las actividades que se vienen, las más próximas, que son el Arte de la Cacerola, la Peña Folclórica y el Mondongo del Espacio. Y bueno, y hay un adelanto de... ¿El Mondongo del Espacio para qué fecha es? Perdón que me quedo se ahí. Se retira el domingo 20 de julio, domingo. De 11 a 13 horas. Muy bien. Entonces vamos a seguir compartiendo la selección musical de World Music que hizo Marquinhos y vamos a escuchar sí, ahí va el tema de Jean Garbarek, el tema Hasta Siempre, que es de Puebla. Thank you.